Guanajuato. Nos vamos a Santa Rosa, Matibamba, Pai Pai, Liplicunga. Y nos damos la vuelta por Quinomayo. Las mujeres de este tiempo, las mujeres de este tiempo son buenas de corazón, son buenas de corazón. Pero cuando están panzonas, pero cuando están panzonas, nos demandan por pensión, nos demandan por pensión. La hija le dice a su mamá, la hija le dice a su mami, mamita me pica aquí, mamita me pica aquí. Cásate pronto, mijita, cásate pronto, mijita, así me picaba a mí, así me picaba a mí. Estos son los